Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, en donde nos quedamos hoy jueves con la crónica de lo que nos dejó, bueno, la crónica en clave local, lo que nos dejó la octava edición de la Gran Vuelta Valle del Genal, una competición, una prueba que acogía a su vez tres carreras distintas: las 100 millas del Genal, como se pueden imaginar, 166 kilómetros, la Gran Vuelta Valle del Genal, la Ultra, en torno a unos 130, y luego esa misma distancia, pero en la modalidad de relevos. En esas tres categorías, en esas tres carreras, tuvimos participantes ubriqueños, y hoy vamos a hablar con alguno de ellos. Pero antes, quisiéramos adelantar ya los horarios de los partidos de fútbol que van a disputar los dos equipos seniors de nuestra localidad. El Ubrique Unión Deportiva A viaja este fin de semana hasta Trebujena. Juega el último partido de la primera vuelta con la necesidad de sumar puntos tras la derrota del pasado domingo aquí en casa ante el Guadiaro. Tiene que dar un golpe de timón el conjunto de Miguel Domínguez, y qué mejor manera de hacerlo en el partido de la última vuelta correspondiente a esta primera andaluza, ante un rival que siempre es temible, como es el Trebujena. Y por qué no vamos a poder traer de aquí, o de allí mejor dicho, traernos aquí algún puntito. El partido se va a disputar el domingo en el Antonio Temblador Barrios, a partir de las 4:30. Y por otra parte, el partido que sí se va a disputar aquí va a ser el del Ubrique Unión Deportiva B, que se mide a Racing Club Portuense este domingo, pero en horario de mañana, a las 12:30 en el Antonio Barbadillo. También llega con ganas de conseguir una victoria tras la buena imagen mostrada la pasada semana en Benalúz Casas Viejas, una buena imagen que no sirvió, sin embargo, para sumar puntos en el casillero. Eso en cuanto a fútbol. Y en cuanto a baloncesto, también tenemos ya los horarios de las pruebas que se van a, de los partidos que se van a disputar. En categoría Junior Masculino A, el Barada Cabu recibe a la Gimnástica el sábado a las 12:30 en el Pabellón Polideportivo Municipal. El Junior Masculino B recibe al Baloncesto Grazalema el domingo a las 10:30 también en el Pabellón. También juega en casa el Infantil Femenino. El Cabu se enfrentará al Candray Mat English el domingo a las 12:15 aquí en el Pabellón Polideportivo Municipal. Y por su parte, el minibásquet mixto jugará su segundo partido en Prado del Rey ante el Club Baloncesto Prado del Rey. En este caso, el partido se va a jugar el viernes a las 7 de la tarde. Mañana viernes, Club Baloncesto Prado del Rey, Paco Bazán, Cabu. Y también quisiéramos recordar una cita importante para este fin de semana para los amantes del automovilismo: el Rally de Ugíjar, que se va a disputar, como decimos, en la provincia de Granada, última prueba del Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto, y con varios ubriqueños pendientes de conseguir pues el título en sus respectivas categorías, y además algunos de ellos peleando entre sí, incluso peleando por esa primera posición en esa categoría. Vamos a vivir un doble duelo ubriqueño: Alberto Domínguez y Sebastián Zapata por un lado, y Esteban Gutiérrez y Sergio Álvarez por otro. Así que vamos a estar muy pendientes, con sus correspondientes copilotos, que también se están jugando el título andaluz en sus respectivas categorías. Pero como decimos, hoy vamos a hablar de la Gran Vuelta Valle del Genal, la prueba ya tradicional para los amantes de la montaña que se disputó el pasado fin de semana. En primer lugar, vamos a quedarnos con la categoría o la modalidad de relevos, donde obtuvimos los ubriqueños en general, podemos decir, el único título en esta prueba. El equipo Torba Ubrique, formado por Rubén Torres, José Manuel Orellana y Noelia Barea, repetía la tercera posición que ya lograron en el año 2019. La victoria fue para Cris Pulatín, con 14 horas 55 minutos 19 segundos, seguido de los Mad Invencibles, 15:33:55, y muy cerquita Torba Ubrique con 15 horas 40 minutos 2 segundos. Pues vamos a hablar precisamente con un componente de este equipo, con Rubén Torres, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, ¿cómo te encuentras después de lo que ha sido esta gran vuelta a Valle del Genal? Muy bien, la verdad que sensaciones muy buenas. Jesús, antes de nada, ¿sí?, de empezar con la entrevista, me gustaría darle la enhorabuena a todos los corredores que han corrido el Valle de Genal, el ultra del Valle de Genal, y en especial a los ubriqueños que han sido muchos. Y también darle las gracias a todos los ubriqueños que han estado animándonos en la carrera, tanto al equipo Torba como a los demás equipos, y a los que no han estado en la carrera, que desde la distancia pues han estado preguntándonos, informándose, ayudándonos también, mirando la clasificación. Así que darle las gracias. Pues ahí queda. Entiendo, Rubén, que ha sido mucho tiempo, estos casi 2 años sin competiciones de ultras, ¿no? Sí, ha sido largo. Desde 2019 se ha hecho muy largo, además que 2020 ha sido un año para olvidarlo, y ha sido largo y para olvidarlo. Pero bueno, ahí hemos tenido la carrera otra vez, la hemos disfrutado, ha sido un fin de semana especial porque ha habido mucha gente, un ambiente muy bueno, todos los pueblos volcados con la carrera. La verdad que este año ha sido muy especial. Vosotros ibais, tu equipo quiero decir, con ciertas dudas, ¿no?, a ver qué se encontrabais este año, y finalmente pues habéis repetido podium en la gran vuelta del Genal. ¿En principio estáis satisfechos con cómo salió el fin de semana? Sí, estamos súper súper contentos con el resultado. Porque nosotros, como siempre, pues vamos a divertirnos, a pasárnoslo bien, a echar un fin de semana, como decimos, en familia Torba, y con amigos, y juntando con amigos, encontrarnos con amigos, y ya luego lo que nos encontremos, pues bienvenido. En lo puramente deportivo, Rubén, ha sido una historia parecida a la edición de 2019, en la que, como hemos dicho, también lograbais esa tercera posición en la categoría de relevos mixtos, ¿o no ha tenido nada que ver esta carrera con aquella? Pues a mi parecer ha sido un poco parecida. Ha sido un poco parecida en lo que es la carrera. Sí que es verdad que a lo mejor no íbamos tan preparados como queríamos, o por lo menos mentalmente no íbamos tan concienciados de conseguir un podio. Pero bueno, ya luego cuando ya estábamos ahí, que si segundo, que si tercero, pues ya sí que fue un poquito parecido a lo de 2019. Bueno, hasta casi última hora estabais decidiendo el orden de los relevos, ¿no? ¿Por qué apostasteis en esta ocasión? ¿Cómo llevasteis ese orden? ¿El mismo que en 2019 o lo cambiasteis? Pues hicimos igual que en 2019, pero ya la verdad que lo estuvimos estudiando, que durante la semana quedamos para cenar y lo estuvimos hablando a ver cómo lo hacíamos. De los tres yo había entrenado un poquito más, entonces pues yo dije que quería hacer la última parte porque me veía con ganas. Y ya está, ya me dijeron que yo, pues si tú te ves con ganas, ya está, no te vamos a quitar las ganas. Y nada, y ya luego pues le dijimos, no, elige tú qué recorrido quieres hacer. Y ella eligió y ya está. Y así lo decidimos. Eligió ella empezar, ¿no? Igual que en 2019, hacer esa primera parte de la carrera. Rubén, a priori sobre el papel, no sé si luego sería así, pero parece que la parte más dura estaba al final, ¿no? Yo lo digo con referencia a la distancia, que era el tramo con más kilómetros y más desnivel, ¿no? Sí, la verdad que sí, que el último tramo tenía un poquito más de dificultad. La verdad que la carrera toda es dura. Lo que pasa que sí que subí el capitán, subí a Gaucín, luego subí al capitán, luego subí a Genaguací, pues son tres subidas que como no guarde un poquito de fuerza para esas tres subidas, se te atragante. En líneas generales lo que se observa, ¿no?, mirando los datos, es que sobre todo el salto que disteis en el clasificatoriamente hablando en el segundo relevo, en el que lograsteis adelantar hasta unos 20 puestos, ¿no? Ahí quizás fue donde empezó a cimentarse, digamos, lo que iba a ser el resto de la carrera y la pelea esa por el podio, ¿no? Sí, bueno, Ocelito cuando empezó, Ocelito nunca, para mi parecer, nunca falla. Aunque él llegara y dijera que yo llegué regular, no, pero para mí Ocelito es un pilar, es seguro, es un tío seguro. Y, vamos, hizo un carrerón, adelantó ahí mucha gente y peleó con el segundo, que fue una pelea, por lo que me dice, porque yo no lo seguí. Yo solamente lo vi en Júzcar y los demás pueblos no lo seguí. Ahí estuvo la mujer en Amparo, que ella se hizo los 130 kilómetros. Y en cada punto, en cada avituallamiento, en cada pueblo estaba ahí Amparo estaba ella. Con un Pepillo animando. Y mi mujer también estaban las dos y Pepillo estaban ahí. Y lo que te decía, que Ocelito hizo un carrerón impresionante. Y adelantó ahí, y vamos, llegó sin fuerza, pero porque estuvo luchando con el segundo, pues, con el equipo que iba segundo, con los Mac, estuvo luchando ahí, pegándose tortazos, a ver quién llegaba antes al avituallamiento, quién salía antes. La verdad que estuvo bonito esa parte. Bueno, aquí hay que destacar que es la aportación de todo. Bueno, pues si te parece, íbamos contando así como fue la crónica de vuestra carrera, porque ya decimos que Noelia Barea fue la que salió primera, la que realizó el primer relevo. En esta parte quizás el secreto está en mantenerse, ¿no? Porque ahí ningún equipo va... Lo normal es que ninguno de estos aquí sobre los otros en el primer relevo, ¿no? Sino que la cosa se mantenga muy muy igualada. Sí, ahí en la primera parte, bueno, hay equipos que sí ya se ven que si te sacan 20 minutos, 30 minutos, ya eso recuperarlo después es muy difícil. Pero sí, es lo que tú has dicho, es empezar la carrera, mantener... Cada uno no hizo su carrera, no es también es una persona que es segura, que te va a hacer una carrera buena sí o sí. Esté como esté, porque también se le da bien y no está fuerte siempre. y nada, lo que hablamos es que Noé hiciera su carrera y ya está, y pendiente de los equipos que corrían lo que es la mujer en ese en ese recorrido, para no perderlo, para tenerlo siempre a la vista, que estuvieran cerquita, para luego poder luchar ahí por los puestos. Es en este relevo cuando se tenía que subir al Jardón, ¿no? Sí. Es decir, que ya desde los primeros kilómetros, o desde casi desde el principio, ya las dificultades del nivel se encuentran en esta prueba, ¿no? Tal como estaba diseñada este año con salida y meta en Jubrique. Sí, la verdad que todos los recorridos, por eso te he dicho que todos los recorridos, cada tramo que hacía cada uno tenía su dificultad. A Noé le tocó el Jardón, que es una subida también que se puede atragantar, pues lo subió muy bien, la subió de noche, ya llegó amaneciendo arriba, nos dijo, y ya luego Pole le fue muy bien. Ella cuando llegó al relevo a Cartagena, llegó muy bien. Yo no la vi ni agotada ni nada, al revés, yo la vi con ganas de seguir. Seguir corriendo. También hay que tener en cuenta, Rubén, que aquí en lo que es el Valle del Genal, bueno, nosotros hablamos, bueno, tiene la subida al Jardón, el otro el Capitán, pero muchas veces la dureza está más en esa continua subida y bajada, digamos, de medias cotas, que en una subida o en una gran subida, ¿no? Digamos que esa es la principal dificultad del Genal, que estás continuamente subiendo o bajando. No es una subida larga a un punto y luego bajada, sino que nunca dejas de subir y bajar. Hay poco llano aquí. Claro, es que la carrera, como te pases de velocidad, de ritmo, como te pases de ritmo en el tramo que tú hagas, te pasas un poquito de ritmo, las cuestas, claro, porque tú vas al río, luego subes al pueblo. Bajas al río, subes al pueblo. La carrera es así, toda la carrera. Entonces, da igual que sea el Capitán, que el Jardón, o que sea de un pueblo a otro. Te pasas de ritmo y luego lo puedes pagar en la subida. Muchas veces es hasta preferible que hagas la subida del tirón que no que tengas que subir, bajar, ¿no? Claro, claro, hombre, ojalá fuera así. Eso es lo que llaman recorridos rompepiernas y por algo rompe se le piernas. Por algo se Totalmente. Le llama así. Bueno, antes nos comentaba eso, el segundo relevo de José Manuel Orellana, lo comentábamos antes, consiguió remontar hasta 20 posiciones para encaramarse ahí en la zona alta. Y bueno, tú tomaste su relevo en Benalavid, ¿no? ¿Cómo te fue aquí? Porque, bueno, en principio sobre el papel, tú lo que hiciste es mantener al equipo en esa lucha, ¿no? Claro, yo ya cuando llegó José, ya íbamos segundo, nada, era mantener, guardar fuerza para subir a Gaucín, guardar fuerza para subir el capitán, que el capitán era desde el río, desde abajo del toy, y a mí se me hizo, no se me hizo eterno, pero, hombre, yo miraba para arriba y no veía nunca el final, pues, eso duele. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero yo guardé fuerza para subir el capitán y me fue muy bien en la subida. Y nada, la idea era esa, guardar fuerza para el final. La mala suerte que tuve que se me hizo, ya cuando se hizo de noche, ya llegando a Genaguací, pues me perdí. Cogí, había que coger carril a la izquierda, yo me despisté porque estaría bebiendo agua o comiéndome una barrita o algo, y seguí el carril hacia abajo. Vi una baliza blanca, seguí, y ahora cuando ya no veía más baliza, pues me volví, ya había hecho ya por lo menos un kilómetro y algo, me volví para atrás, fui hacia la baliza esa que había visto y era de un puesto de cacería. Anda. Ahora tenía un número 4 y tenía un nombre de una de estas cacerías, y dije, hostia, seguí para arriba y ya vi a alguien pasar, y ya pues me fui para lo que era el recorrido, y nada, y ya seguí, ya los que venían tercero, pues nos recortaron tiempo, en Gaucí lo llevaba 15 minutos, pues ya ahí perdí yo por lo menos 10 o más, pues nada, ya nos cogieron, cuando hicimos el relevo en Aguací nos cogieron, y ya iba yo reventado. Iba ya, pero bueno, bien, ya y por suerte también hay que decir que la ventaja que tenías con respecto al resto de equipos era bastante amplia, ¿no? Es decir, sí, el podium ya casi que lo teníais asegurado ya a esas alturas. Sí, los cuartos venían, me dijeron que venían lejos, pero vamos, tampoco nos podíamos fiar porque claro, como yo me perdí, ya perdí referencia, ya perdí tiempo ahí, pues tampoco te puedes confiar de decir, no, ya tenemos, vamos tranquilo que tenemos ya el tercer puesto asegurado, ¿no? Nosotros apretamos un poquito, yo ya iba sin fuerza, pero nosotros apretamos para poder coger a los segundos. Ahora, tú te refieres ya, perdona Rubén, tú te refieres ya a, digamos, al último, el último tramo en el que hacéis los tres juntos, ¿no? Claro, sí. Uh-huh. A ese me refiero ya, porque, claro, cuando yo llegué a Genaguací, salimos y seguidamente salieron los que venían terceros. Los cuartos no habían llegado, no sabíamos a cuánto venían ni nada. Uh-huh. Y ya nos adelantaron y nosotros quisimos pegarnos a ellos, quisimos cogerlos, pero ellos ya también iban fuerte, iban con el subidón de habernos adelantado también. Uh-huh. Y lo intentamos, que yo cuesta abajo, pues me tiré para abajo a correr, que parecía que me faltaba robar nada más. Uh-huh. Bueno, hay que destacar, Rubén, que al final la diferencia entre vosotros fue de tan solo 7 minutos. Que eso no, claro, es nada después de casi 16 horas, ¿eh? Sí. Vamos, los 7 minutos nos sacaron en 5 kilómetros, que también, hombre, nos sacaron un tiempecito bueno. Uh-huh. Yo es que ya ahí, entre que me perdí, hice casi 3 kilómetros más de bajada y de subida. Y ahí perdí también fuerza, el puntito ese que llevaba guardando para lo último, pues yo lo perdí. Ya también mentalmente y todo, pues ya subiendo para Jubrique ya iba ya reventado. Bueno, pues la cosa es que, a pesar de todo, lograbais subir de nuevo al podium, esa tercera posición. La segunda cada año se os queda un poquito más cerca, ¿eh? Porque ya en 2019 sí, ya os pasó una historia parecida. Y también se quedaste muy muy cerquita este año, un poquillo más cerca. ¿Las sensaciones, habiendo logrado lo mismo, han sido parecidas a la de 2019 o no han tenido nada sí, que ver? Sí, sí. No, la sensación es mejor que la de 2019 porque mucho mucho tiempo sin correr los tres juntos. sin pasar un fin de semana como hemos pasado. Así que la sensación es mucho mejor porque ya había ganas. Había ganas de otra vez de cenar y había ganas de reunirnos y de ver a gente que solamente las ve las carreras, de carrera en carrera. Pues así que la sensación es mucho mejor. Oye, ¿y qué ambiente se ha vivido en el regreso de la Gran Vuelta a Valle del Genal? ¿Se ha dejado notar todo lo que ha pasado en estos dos años en este mundillo? Sí, había muchísima gente, en la salida de las 100 millas estaba aquello lleno y para aparcar en Ubrique nosotros tuvimos que aparcar fuera del pueblo, fuera. Así que había muchísima gente, mucho ambiente y lo que te he dicho antes, que en cada pueblo había gente animando y ayudando. La verdad que muy buen ambiente. Bueno, ¿y tú cómo llegabas a esta prueba en lo físico? Parece que ahí en el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales las sensaciones no fueron del todo buenas. ¿Te has conseguido desquitar de esas sensaciones en el Genal? Sí, porque yo llevaba la espinita esta de las cuestas, que es mi punto débil. Las cuestas no se me dan muy bien, entonces pues yo iba a Genal nada más que pensando en el capitán, en poder hacerlo bien. En poder hacerlo como hay que hacerlo y nada, y me he quitado la espinita porque la verdad que contento por haber subido las cuestas medianamente bien. Digamos, hay que seguir entrenando. Pues esto es lo que nos ha dejado esta octava edición de la Gran Vuelta a Valle del Genal, una cita de referencia y obligada para todos los amantes de lo ultrafondo de nuestra localidad, y que otro año más pues nos ha dejado para los ubriqueños esa posición del podio, en este caso la tercera de la categoría de relevos mixto. Pues Rubén, lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo más. Nada, lo dicho al principio, que gracias a todas las personas que nos han estado apoyando tanto en la carrera como fuera de la carrera, desde Ubrique, desde Villamartín, desde el bosque, de todos lados, porque ha habido mucha gente que han estado preguntando, amigos de Noé, amigos de José, amigos míos, y nada, y la gracia a Amparo, al hijo de Amparo y a mi mujer, que han estado ayudándonos en la carrera desde primera hora de la mañana. Amparo desde las 5 de la mañana, que se levantó con Noelia. Pues nada, pues tiene su mérito. Pues lo dejamos ahí, Rubén, que enhorabuena y que muchas gracias, Nada, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues ahí estaba esa crónica a lo ubriqueño de lo que fue esta Gran Vuelta a Valle del Genal en esa modalidad de relevos mixtos. Destacar que en relevos también tenemos varias categorías. En relevo masculino la victoria fue para The Warriors Land con 12 horas 28 minutos 38 segundos, seguido de Werun Spol, 13-18-52, y Club Deportivo Euráfrica, 14-05-26. Tuvimos otros dos equipos de ubriqueños. La Bodeguita Trail, que obtuvo la octava posición de la general, séptima de los masculinos, formado por Mario Casillas, Isaac Delgado y Antonio Domínguez. 15 horas, 2 minutos, 50 segundos. Cuadragésima posición para rendimiento físico 10 Trail Team, de Daniel Menacho, Álvaro Puerto y Francisco Menacho, con un tiempo de 18 horas, 44 minutos, 30 segundos. Eso, insistimos, en la categoría de relevos, y luego ya en la distancia ultra también tuvimos ubriqueños. Esta ultra de 126 kilómetros, entre 126 y 130, se llevó la victoria Jesús Gil García con un tiempo de 9 minutos 12 segundos, seguido de José María Garrido, 14 horas 32 minutos 24 segundos, y Ángel Jávega con 15 horas 40 minutos 55 segundos. Entre los ubriqueños, 55º, Pedro Jesús Domínguez Rincón, 21 horas 51 minutos 10 segundos. Hay que tener en cuenta que esta Gran Vuelta a Valle del Genal era prueba puntuable para la Copa de Andalucía de ultrafondo. Era la última prueba donde Pedro Jesús Domínguez Rincón pues estaba ahí peleando por esas primeras posiciones. Finalmente, siendo séptimo de su categoría, hablamos siempre de clasificaciones por categoría, siendo séptimo de su categoría en esta prueba de la Gran Vuelta del Genal, se proclama o consigue la medalla de bronce de la Copa de Andalucía de ultra. Este año pues tenemos al bueno de Pedro Jesús Domínguez Rincón abonado a ese metal, porque estamos hablando no solo de este campeonato de Andalucía de ultra, sino que también ha conseguido la medalla de bronce en carreras por montaña, en Copa y, bueno, pues en tercero también en la carrera vertical de los campeonatos andaluces. Estamos hablando tercero en el campeonato andaluz de carrera vertical, tercero en el campeonato andaluz de carreras por montaña y tercero en la Copa. Aunque eso sí, la primera posición del el provincial de Málaga de carreras por montaña. Sí que ha completado una muy buena temporada. Y también participaron Ángel García Benítez, 22 horas 46 minutos 27 segundos, y Manu García, 22:46:28. Pero otra prueba en la que nos vamos a centrar en esta ocasión no va a ser en la ultra, sino en las 100 millas, porque también tuvimos un ubriqueño participando en esta prueba. Hablamos de Jacobo Rincón Fernández, que cubrió los 166 kilómetros en un tiempo de 30 horas 42 minutos y 56 segundos. Pues precisamente vamos a hablar con Jacobo Rincón, que ya nos está esperando en la línea telefónica. Jacobo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué tal? 166 kilómetros recorridos en 30 horas, 42 minutos, 56 segundos. Una buena paliza, ni más ni menos. ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo después de un derroche de fuerzas de este calibre? Bueno, pues en el momento de terminar, una satisfacción increíble. Y bueno, emocionado y por todo lo conseguido. Fueron 30 horas bastante duras, del nivel bastante agresivo. El Genal ya de por sí es bastante agresivo, la ultra, y si le mete 35 kilómetros más con bastante desnivel más, pues es demoledor. Ya hoy un poco más recuperado, pero los dos días después de las 100 millas fueron un poco duros, o a las piernas. O puede andar, pero sí. Esta ha sido, Jacobo, la primera gran distancia, la ultra, que haces desde que se interrumpió todo por la pandemia. Creo recordar que tu última prueba antes de la pandemia precisamente fue unas 100 millas, las del Bandolero, en aquella ocasión, ¿no? Sí, sí, fue hacer las 100 millas de Bandolero y a la semana siguiente ya vino el confinamiento. Así que de 100 millas en 100 millas casi hemos estado. Retomas la distancia ahora, pero desde entonces y hasta ahora, ¿habrás estado también en alguna otra prueba? ¿Cómo han sido estos casi dos años? Bueno, a mí como me gusta muchísimo entrenar, casi más que competir, al principio fue un poco más duro, ¿no? Por la sensación de que no sabía, estabas con la incertidumbre, de que no sabía cuándo iba otra vez a competir. Y ya luego cuando se abrió todo un poco, lo que hice fue un fin de semana, bueno, en Frigiliana, que era una carrera de 21 kilometritos, que fue por pasar fin de semana con la familia y tal. Uh-huh. Y ya luego algo que llevaba en mente varios años, que es la subida al Veleta, y llevaba ahí varios años detrás de ella, y bueno, este año me decidí a hacerla, y la verdad que bastante dura también. Era de todos los años que llevo corriendo, mi primera carrera por asfalto, y bastante dura también, pero muy bonita, mereció la pena. Uh-huh. Oye, que en este tiempo, en el momento que ya permitieron salir a la gente de ese confinamiento, en principio para hacer deporte, también se ha aprovechado por muchos, ¿no? Para, bueno, ese descanso necesario, y sobre todo, la gente ha salido muy fuerte del confinamiento. ¡Guau! Brutal. Yo me quedé sorprendido, porque es verdad que la gente tenía muchas ganas de competir, eran las primeras 100 millas que había. Y yo me quedé sorprendido de lo rapidísimo que salió la carrera, vaya. Cuando hicimos el primer bucle, que llegamos a Jubrique de nuevo, uh-huh, empezaba ya lo que es la Gran Vuelta, ahí habían pasado, ya me lo dijo mi mujer y alguno de la organización, que había pasado la gente rapidísimo. Creo que allí pasamos, iba yo con un grupo de 2-3 chicos, de como el 70 o algo así pasamos, y eran 36 kilómetros de carrera. Pero bueno, yo sabía que la carrera iba a salir muy rápida, porque los primeros 4 o 5 kilómetros eran cuesta abajo, eran pisteos, pero también sabía que al final pasaría factura. Elena siempre pasa factura y ya en 100 millas, pues, ni te cuento. Uh-huh. Claro, la parte más complicada este año, sin duda, se centraba en los últimos 40 kilómetros, ¿no? Sí, los últimos 40 kilómetros eran brutales, sobre todo los últimos 20, que yo lo llevaba muy en mente, porque esa parte la conozco muy bien, y llevaba muy, muy en mente que los últimos 20 kilómetros iban a ser brutales, demoledores, y fueron así. Los últimos 20 kilómetros hicieron mucho daño ya casi más mentalmente que físicamente, porque veníamos de muchos kilómetros donde los kilómetros pasaban rápido, el reloj iba pitando con cierto tiempo, y de ahí pasamos a que los kilómetros pasaran muy, muy, muy despacio. Estábamos metidos ya en la segunda noche, hacía frío, los ritmos eran más bajos, con lo que era más fácil enfriarse, y ya los últimos 20 kilómetros ya se veía el reguero de gente, tanto de la ultra, incluso de relevo, que ya la gente se iba quedando. Y bueno, a mí me fueron bastante bien, porque los tenía guardados tanto mentalmente como físicamente. Tenía guardado bastante para esa zona, y a mí la verdad que dentro de la dureza que tenía se me dieron bastante. Vamos a ir por parte, vamos a comenzar por el principio, Jacobo. ¿Por qué te decidiste en esta ocasión por las 100 millas? Tú te conoces perfectamente la carrera porque has hecho todas las modalidades, ¿no? Bueno, te quedaba esta pendiente, que es relativamente nueva, la modalidad de las 100 millas. ¿Y por qué te decidiste por ella? Pues ya al general había hecho la ultra varias veces, había hecho relevo. Y bueno, ya después del confinamiento y después de... tenía ganas de entrenar algo grande. Y estuve mirando ahí las 100 millas, me habían hablado muy bien, algunos años había estado viéndola. Y bueno, le tenía un poco de ganas. Me decidí a prepararla. Hacía un verano difícil, porque es una 100 millas que tienes que empezar a preparar pronto. Y ha sido un agosto, un septiembre bastante duro, con mucha calor. Y preparando, tampoco tenía un tiempo que hubiera querido para preparar una 100 millas. Pero bueno, hemos entrenado poco, para lo que se puede, una 100 millas. Pero la verdad es que lo poco que hemos entrenado, lo hemos entrenado muy, muy, muy bien. Muchos entrenos de calidad, los que han salido han sido entrenos de calidad. Y ya es que no había, como digo yo, ya lamentarse para nada. Llegamos lo mejor que pudimos y lo hicimos lo mejor que pudimos. A toro pasado, ¿no? Uno puede pensar, dice, bueno, de 130 a 166, bueno, son pocos más kilómetros, ¿no? Lo que es en comparación la 100 millas de la ultra, ¿se notan mucho esos kilómetros o uno ya que lleva tanto, pues un esfuerzo, un pequeño esfuerzo más? No, se nota muchísimo. De hecho, el que conozca bien la ultra, el que conozca bien el general, lo sabe. Se notan muchísimo. Es más, creo que hubo como un 60% de abandono, prácticamente. Y yo recuerdo de haber mirado sobre las 9, 10 de la mañana del domingo, y creo que habíamos llegado como 56 personas o algo así. Y yo creo que sí que hubo mucha gente que pensó eso. Bueno, he hecho la ultra, 30 y pico kilómetros más, tampoco. Pero es muy duro por la hora a la que empieza. Porque son 30 y pico kilómetros más, 36 creo más, pero con bastante desnivel. Y yo ya todo lo pasado, una vez que miré en la aplicación el desnivel, es un sube-baja constantemente, que lo miras y es brutal, vaya, muy dura. Sí, hay una cosa que bueno, con la que me he quedado al mirar los tiempos, las medias, ¿no? Los puntos de referencia, es que esto es una carrera de resistencia y de eliminación, eso es lo primero, y que vemos que te has mantenido muy regular en esas más de 30 horas, ¿no? Cogiendo puestos sobre todo, o adelantando plazas sobre todo en la parte final, ¿no? Sí, yo lo tenía muy claro, que no quería desgastarme al principio, quería poner mi ritmo más o menos, el mismo ritmo constante, hasta Gauzín. De Gauzín al final sabía que ese ritmo bajaría, pero yo al final llevaba mi ritmo, también es verdad que iba con cero presión, me daba igual un poco el tiempo, me daba igual un poco la posición, y yo sabía que, bueno, la única manera de llegar vivo a la parte final era esa, no desgastarte mucho, seguir con el mismo ritmo siempre, comer, beber mucho, que también es súper importante en una 100 millas, y mantenerte fresco de cabeza para la parte final, que sabía que la segunda noche iba a hacer mucho daño. Y hizo mucho daño. ¿Y cómo es la parte que se le añade en estas 100 millas, la que va desde Estepona a Jubrique? Pues esa era la parte original que iban a meter, pero al final con el tema del fuego cambiaron y metieron, salimos de Jubrique e hicieron una especie de bucle alrededor de Benarrabar, Gatocín y un poco esa zona Benadalí. Y claro, ahí como se vieron un poco a última hora con el tema, se vieron un poco obligados. Entonces metieron 36 kilómetros, a mi parecer un poco feo, pero bueno, bastante duro. Y yo cuando llegué al kilómetro 36, que empezaba ya en Jubrique los 130 restantes, yo ya con los chicos que iba lo dije, digo, este bucle va a hacer mucho daño porque viene de ser un bucle muy rápido y muy técnico. Y yo iba a un ritmo ultrero, como se dice, y la gente pasaba, que no te daba tiempo ni a verle el dorsal. Digo, no, esto no es normal. Y así fue, al final pasó eso. Ese tramo, pues en la línea general de lo que el general, supongo, sube y baja, ¿no? Ah, correcto. El general es como decimos lo que lo hemos hecho, baja al río, suba al pueblo, baja al río, suba al pueblo. Y así constantemente hasta darle la vuelta entera al general. Y fue así. Y es verdad que la noche del viernes estaba muy despejado, entonces estaba muy bonita, fue un amanecer también precioso, porque nos cogió el amanecer por Cartagena, así una de las zonas más altas del Jená, y la zona del Jardón, completamente de noche, fue muy, muy, muy bonita. La verdad que muy bonita. ¿Tú cómo llegabas físicamente a esta prueba? ¿En un estado óptimo tal como tú querías? ¿Mejor que en otras ocasiones? Sí, físicamente llegaba muy bien. Para el tiempo, yo digo, para el tiempo que había tenido y tal, llegaba muy bien. Y mentalmente llegaba muy bien, porque como tampoco había competido mucho, pues claro, la mente no está muy castigada. Y llegaba muy bien. Llegaba, vaya, mejor de lo esperado. Y llegaba muy bien. Y yo sabía que la parte final iba a ser dura, iba mentalizado. Y bueno, al final no, la parte final me salió muy bien. Y ya el domingo, cuando miré un poco la parte final, súper contento, la verdad. Oye, Jacobo, ¿y hubo momentos momentos de bajón en los que lo pasaste mal? La gente suele decir que sobre todo la segunda noche pasa factura, ¿no? Sí, bueno, a mí más que la segunda noche, la parte central, que hizo un poco de calor, hacia el kilómetro 100 y tal, y ahí vino el primer bajón gordo. Pero bueno, tengo la suerte de tener un equipazo ahí que me van siguiendo a todos lados, que es mi mujer y mi cuñada y muchas veces mi suegra también, muchas horas, y me estaban esperando allí. Y además mi mujer, que me conoce bien, ya me vio la cara, oye, siéntate, come, y ya a partir de ahí me lo tomé un poco con más calma. Yo la segunda noche no lo pasé tan mal, porque a mí me gusta mucho rodar de noche, y ya te digo, aunque lo he repetido mucho, iba muy, muy, muy, muy mentalizado en que la segunda noche iba a empezar a hacer daño y yo tenía que estar bien para esa parte. Aquí sobre todo también lo que te pesa es las horas de sueño que te faltan, ¿no? Eso sí, porque al final la ultra empieza el viernes a las 9 de la noche, yo terminé el sábado como cerca de las 4 de la madrugada, cuando vienes a acostarte casi las 6 de la mañana, y llevaba desde el viernes a las 7 y pico de la mañana despierto, es decir, que te pegas casi 48 horas despierto. Y ya es brutal, ya la mente te juega y ya vas corriendo y vas viendo imágenes en árboles o en plantas, va un poco duro. Lo que comentábamos antes de, bueno, en carreras tan largas a todos los corredores les suele dar ese momento de debilidad, ¿no? Es lógico, porque son muchos kilómetros, una distancia muy bruta, ¿no? Y el cuerpo y la mente llega un momento en el que se resiente. El truco está, pues, en saber llevarlo, ¿no? En saber llevar esos momentos, en saber gestionarlo y entender que es precisamente esos momentos que luego van a cambiar y que luego el cuerpo pues va a volver al principio. Sí. Jacobo, ¿el tiempo que tú tenías en mente antes de la prueba rondaba esas 30 horas? Sí, más o menos. Si te soy sincero, un poco menos, pero de 29 a 30 horas es lo que más o menos dices tú, si las cosas van bien. Pero bueno, ya ha llegado un punto, pues va un poco justo y ya decide, bueno, mejor no arriesgar, mejor no. También hicimos buena piña ahí, dos, tres chicos, un chico de Valencia, otro chico de Málaga, y ya, bueno, estamos todos juntos y ya decidimos terminar juntos. Pero sí, más o menos era lo que llevaba en mente. En parte me has contestado la pregunta que te quería hacer, la de cómo la habías hecho la prueba durante esas 30 horas, si habías estado acompañado, si había habido momentos de soledad. Pues la mayoría del tiempo estuve acompañado, ahí con los mismos chicos desde el kilómetro 20 casi prácticamente hasta el final. Es verdad que hubo como 20 o 30 kilómetros en los que yo me quedé atrás, pero porque veía que el ritmo estaba siendo un poco fuerte, que los avituallamientos llegaban y apenas se paraban, y yo ya, dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, decidí tomármelo con más calma y al final dije, bueno, si se me van, que se me vayan, pero no me veo yo que este ritmo pueda aguantarlo hasta el final. Y bueno, al final lo volví a coger como a 15 kilómetros de meta por ahí, me volví a unir con ellos y bien, sí. La verdad que se agradece tanto la compañía, pero bueno, un poco la soledad también, se agradece que verte en medio del monte solo, y tienes que conocerte muy bien a ti mismo para saber en cada momento lo que necesita tu cuerpo. Bueno, ¿y tú qué has hecho las dos modalidades, la gran vuelta, la ultra y estas 100 millas? ¿Con cuál te quedas? ¿Puedes elegir alguna? Me quedo con la ultra es muy bonita. La ultra es muy bonita, además sale el sábado por la mañana, tienes todo el día para correr el Genal de día, que lo está viendo todo prácticamente. Es muy dura también, pero ya las 100 millas es como un punto más que... Ya todo lo pasado digo yo que unas 100 millas como las del Genal hay que prepararla muy muy bien, dedicarle muchísimas horas, y bueno, la ultra también le tienes que dedicar muchas horas, pero quizás la ultra es la más bonita. De todas las modalidades que he hecho, la ultra es la más bonita. Bueno, esa distancia, la de las 100 millas, ya la habías hecho antes, la hiciste en Bandolero, como comentábamos al principio. En aquella ocasión empleaste 26 horas en un recorrido... Sí. Que se supone, ¿no?, que es de sierra, que es más escarpado, pero ¿a ti cuál te ha parecido más dura de las dos? Bueno, no tiene nada que ver. Yo soy de la opinión que incluso la ultra del Genal es más dura que Bandolero. Porque, bueno, Bandolero es muy dura, la parte de la sierra y tal, pero tiene muchísimas zonas que son completamente rectas, que te da para descansar las piernas, para andar rápido con bastones. Pero el Genal no te da descanso en ningún momento. El Genal lo que más coge en línea recta son 100 metros que entre en algún pueblo. La Bandolero también empieza una buena hora, a las 6 de la tarde, como que si se te da medio bien, el sábado casi ni enciende el frontal. Y bueno, mentalmente a lo mejor Bandolero tiene los avituallamientos más lejos y hay veces que te cuesta más llegar a los avituallamientos, tienes que ir un poco más cargado de comida y bebida. Pero sin duda no tiene nada que ver una con otra, es muchísimo más dura las 100 millas de Genal que la de Bandolero, bajo mi parecer. Bueno, supongo que la idea, tu principal idea, como nos comentabas al principio, era volver a ponerte un dorsal en una ultra, ya se ha conseguido, ¿ahora qué? ¿Iremos recuperando poco a poco esa bendita rutina competitiva o qué? Sí, eso espero por el bien de todo, de organizadores, de corredores y de pueblos que organizan tantas carreras, bueno, que bueno, más o menos le hace falta también un poco el turismo de... Y yo espero que sí, que poco a poco vayamos cobrando un poco la normalidad y eso, que los organizadores, los pueblos que necesitan un poco también de la economía hecha, pues empecemos otra vez a vernos mucho en las carreras. Pues nada, Jacobo, no sé si quieres añadir algo más. Un poco que agradecerle a mi mujer, a mi cuñada, a mi suegra y tal, toda la ayuda que me han dado, porque la verdad que hacen un equipazo. Y estuvieron desde el viernes a las 9 de la noche hasta las 3 y pico de la madrugada detrás de mí, sin que me faltara de nada. Y bueno, la carrera va por ella. Y un poco también, pues nada, decir que mi próxima carrera será el 13 de febrero en Montejaque, el trail de San Valentín, que es un trail chulísimo para hacerlo en familia, con los niños y tal, con muchísimos regalos y muy bien organizado. Pues hay que quisiera destacar eso que tú comentas, porque uno cuando decide participar en una prueba de este estilo puede decir, bueno, me tengo que poner en forma, va a ser un reto para mí, bla bla bla bla bla bla, pero luego lo que tú comentas es que luego tiras de la familia, sí, también sí, hace sí. La carrera contigo, no es una decisión que uno pueda tomar por sí mismo nada más. No, es muy importante el tema de la familia. Primero, para una preparación de estas características que necesita estar muchas horas fuera de casa, madrugar, venir de haber hecho un entreno bien temprano y tiene que pasar todo el día por ahí con la familia, días de noche, días de día, de fiesta, y bueno, eso es lo principal, ¿vale? Y yo tengo esa suerte. Y luego, si tienes la suerte de que tienes ese equipazo que va detrás de ti y que tú le pides, oye, el siguiente avituallamiento me apetece un bocadillo de queso, y allí tiene el bocadillo de queso, allí tiene... Eso no tiene precio. Eso también es importante, como un corredor de ultra. Sin duda. Pues nada, sí. Jacobo, pues muchas gracias, enhorabuena por haber podido de nuevo sentirte corredor de ultras en el Genal, por haber terminado, porque ese es el principal mérito, terminar una prueba de estas características. Y nada, pues desear que sigas con esta, como hemos dicho, con esta bendita rutina. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues esas 100 millas del Genal terminaron con la victoria de Víctor Lobatón, con un tiempo de 21 horas, 6 minutos, 44 segundos, seguido de José Godoy, 21:34:54, y Francisco Javier Barrera, 23:06:03. 31ª posición para Jacobo Rincón, con 30 horas, 42 minutos, 56 segundos. En categoría femenina, la victoria fue para Ana Cristine Constantín, con un tiempo de 28 horas, 19 minutos, 20 segundos, seguido de Ludia de la Calle Domínguez, 29:49:21, y Raquel Casado Puertas, 31:34:25. En la categoría de ultra, la victoria en femenina fue para Fabiola Arévalo, con 20 horas, 4 minutos, 18 segundos, seguido de Alicia Virués, 22:10:35, y María Yolanda López, con 22:25:27. Y poco más, con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana, ya saben, los viernes cambiamos de horario. Tenemos programa al mediodía a partir de la una, aquí en la sintonía de Radio Brique. Se quedan ahora con los servicios informativos. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.